Encantado de estar con ustedes para cantarle a este hermoso público, para cantarle a la vida y cantarle al amor. Mientras más tropiezo tú, llenaste mi tiempo tú, la razón que me hace ser feliz, ¿qué más puedo pedir tú? Mil poemas tiernos tú, todo mi recuerdo tú, te sumerges con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo yo? Acostumbro un calor con beso detrás de mí. No me acostumbro sin ti. sintiendo que nunca llega. No me acostumbro, no me acostumbro. Que la noche vista oscura sin tu rostro.